La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y Niñas ha tenido la misión de visibilizar y sistematizar la violencia que nos atormenta cada día en nuestras vidas cotidianas. Desde la publicidad sexista que vemos al caminar por las calles de nuestra ciudad. Mismas calles que se nos han privado y que hoy manifestamos públicamente que vamos a recuperar. La violencia psicológica a la cual hemos estado sometidas por parejas, amigos, compañeros o familia. La violencia sexual a la cual nos vemos expuestas por el solo hecho de tener un cuerpo sexuado mujer. Y finalmente, al robo y fin de nuestras vidas con el femicidio. Desde el 2017 a la fecha han muerto 132 valientes mujeres por hombres femicidas. El 45% de las mujeres ya había interpuesto una denuncia. El primer semestre del año pasado, según cifras oficiales, se notificaron 770 violaciones, de las cuales solo 87 llegaron a ser investigadas formalmente y hubo sentencia. Durante estas semanas se han vuelto a divulgar y exponer organizaciones patriarcales organizadas que por medio de las tecnologías alcanzan el objetivo del patriarcado, el crimen organizado de lo masculino hacia las mujeres. Queridas compañeras, el llamado que hacemos hoy es por la vida, por nuestra vida. Comunidad en general, sepan que las mujeres no hacemos alianzas con proyectos de muerte o monopólicos. Somos mujeres, somos latinoamericanas, somos trabajadoras dentro y fuera de la casa y dentro de esta. Y queremos que se den por enterados que ya no validamos su sistema patriarcal capitalista. Nosotras estamos creando, construyendo autónomamente por nuestras ancestras, por nuestra vida y por nuestras niñas. Tal como decía una de nuestras antecesoras, Julia, Julia es del mundo, que somos todas. Julia, quiero que seas feliz. Muchas gracias, compañeros.